te puede pasar y de repente estás muy solo. Perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada.